Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Había una vez una niña que vivía debajo de un puente con su familia. Tenía que caminar todos los días 40 cuadras para ir a la escuela. Sus padres eran muy perseverantes en la educación de sus hijos. Trataron de darles todo lo mejor. En esa situación tan difícil, la niña no solo asistía al colegio diariamente, sino que llegó a tener el mejor promedio del grado. Luego la televisión mostró que fue coronada reina en un acto infantil que se hizo para presentarla como modelo. Para que una persona con valores morales se destaque en la sociedad, no es necesario que pertenezca a una élite selecta. Lo que vale es el ser profundo, sus raíces. La familia ocupa un lugar destacado en esa formación. Los padres tienen que brindar un buen ejemplo a los hijos, educándolos sin tregua. En el hogar están los primeros ejemplos de lo que se debe ser. No se puede decir algo y hacer lo contrario. Aunque se viva en una realidad humilde, se debe procurar la honestidad en todo. Los padres tienen que aprovechar la formación durante la infancia, adolescencia y juventud de sus hijos para dejar a la sociedad las mejores semillas, personas de bien, sin resentimientos y capaces de construir un mundo mejor. No es suficiente observar lo que anda mal. Es necesario hacer algo efectivo, lo que se va logrando por pasos para mejorar la realidad. Partiendo de la transformación de cada uno a través de un proceso formativo que avanza gradualmente. Si se tiene un hogar con hijos, lo mejor es enseñarles a ellos cómo deben ser ciudadanos libres y responsables, capaces de hacer el bien, entre algunos que intentan obrar como ellos, con valores, y otros que lo hacen distinto, contagiados de los antivalores. En el Evangelio encontramos a Jesús como alguien muy destacado en la sociedad por sus prodigios y sus palabras que manifestaban el poder y la sabiduría de Dios. Pertenecía a una familia sencilla y pobre, por eso la gente decía, ¿de dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven acá todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Él tenía una familia humilde en lo material, pero muy rica en los valores. Por eso es nuestro modelo hoy. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.